Yo, es tu flow para la nueva generación, representando lo que es real. University in the street, Maracay side. Check it out, yo. Son culturas, viviendo una aventura. Calle quiera yo me he criado. De hipócritas personas que me han criticado. En el calofriado tempo, miro tiempo eating. Sigan mi fin y líricas potentes. Voy a frente, represente down. Cuando me partí sobre el underground, sigo mi camino. De mi destino mira, la tierra gira dando vueltas 24 horas. Cuando más tú te valoras, tipo haciéndote como a salitre. Yo personas criticando como cantas o como te viste. El mundo es triste, de tú lo hiciste. No es política, sino acabado por la vida crítica. Mática no telepática, no estudiándote dramática. Automática persona criticando tu talento humano. No queda en vano, el latido pues venezolano. Habitar reales, vitales, verbales, racionales. Líricas potentes pues tradicionales. Verso a través del universo, lanzando mi base crítica. Me mantengo vivo con mis líricas, yeah. Gente que no ve pero si sí sabe criticar. Nuestra manera de vestir y nuestra forma de cantar. Gente que no ve pero si sí sabe criticar. Nuestra manera de vestir y nuestra forma de cantar. Gente que no ve pero si sí sabe criticar. Nuestra manera de vestir y nuestra forma de cantar. Gente que no ve pero si sí sabe criticar. Nuestra manera de vestir y nuestra forma de cantar. Más te dominan, tu talento te lo plazan y te discriminan. Como otros habladores difamándome, criticándome. Mi flow en callejero demostrándote, yo. Pase pasa por la zona, pues más te la aplican. Y enseguida cuando cantas, pues más te critican. Mi vocabulario hace comentarios, hunde mi vestuario. Le gusta que no le gusta, si me expreso en el escenario. Vengo desde abajo, demostrando el profundo de trabajo. Directo, mi canción es más concreto. Reflejando mis palabras como Julio Prieto, yo. Yo soy un mano que vengo lanzando, cantando, pasando mi flow. Mi tal es esto lo que sale de mi trabalengua. Liricales son cosas reales, digo lo que vivo. Me mantengo firme y así sobrevivo. A pesar de lo que escribo, man. He aprendido cosas que muchos no saben valorar. Pero si vienen a decirte y a empezar a criticar, ¿qué puede quedar? La crítica sigue y siempre me persigue a todos lados que voy. Hoy soy quien soy, duela quien le duela. Represento al King Cobra de Venezuela. Gente que no ve pero si sí sabe criticar. Nuestra manera de vestir y nuestra forma de cantar. Gente que no ve pero si sí sabe criticar. Nuestra manera de vestir y nuestra forma de cantar. Gente que no ve pero si sí sabe criticar. Nuestra manera de vestir y nuestra forma de cantar. Gente que no ve pero si sí sabe criticar. Nuestra manera de vestir y nuestra forma de cantar. Solo en escuchar lo que es real. Pocas palabras voy a soltar, en esto me dedico. Montándola, descargándola para que entienda que esto se respeta. Cierra sujeta, palabras que sueltan candela. Soplen la vela y apaguen las luces. Ha llegado el que te traduce. Rima tras rima, rozando mente las paredes.